Bueno, y esa fue nuestra entrevista a Miguel Ángel Martín. Y continuamos el programa. El pasado 30 y 31 de mayo se realizó en Madrid el MAD DIY Noise Fest. Este festival, en su primer día, tenía como punto fuerte una Noise Jam que se celebraba en el Mororder. Allí estuvimos y entrevistamos a alguno de sus miembros. Y así fue como sonaban. ¿Cómo vas a preparar el concierto de hoy? Bien, voy a meter unos temas ya un poquito de hace unos años. Mucho ruido y con base techno. Y luego con la ayuda de Warner and Day, pues meteremos también más escándalo. Vamos a hacer a darlo todo, como decía aquí el amigo. ¿Y cómo comenzaron tus primeros pasos por la música? Pues hace ya 20 años por lo menos de aquello y fuimos pioneros porque empezamos con el tema de los ordenadores, los Amiga, con los tracker y empezamos metiendo PC también, nos gastamos una fortuna porque los instrumentos antes eran carísimos y dimos conciertos, empezamos tocando aquí en el Radar, está aquí en la calle Maniel, ya no existe, desgraciadamente, con Sebi. Y bueno, luego hicimos ya un parón, nos separamos el grupo, tenemos un grupo en Ovox. Y bueno, pues prácticamente hasta ahora hemos ido ya más despacito, en plan más casero. Y bueno, ¿cómo empezó lo de hacértelo tú mismo, lo del modular, sonido analógico? Después de pasar todo el mundo al digital, volver otra vez al... No, es que yo estoy en el digital. Eras todo digital. Por eso te digo que toda esta gente sí son más de modulares y tal, pero yo me voy a hacer mi modular. Vale, de hecho quería hacer el proyecto de fabricación de modulares con Leo, con Warner and Day, pero por falta de tiempo no lo puedo llevar adelante. No digo yo que pasado un tiempo no contribuya con ellos también. ¿Sabes? Voy a empezar a cambiar digital a analógico, la vuelta, a los orígenes del sonido. ¿Qué diferencia lo ves que es para ti fundamental o que...? Ah, el sonido es más puro. O sea, el digital no deja de ser una emulación de lo que es el analógico, entonces... Es la base, es la madre del sonido. A ver. Pero bueno, pues también por otro lado el digital pues va por otras ondas que no quiere imitar la analógica. Sí, de hecho me acabo de hacer con un Ensoniq un nuevo FX que es tabla de ondas, es otra, es la Wavetable, que es otro mundo que me encanta también. La 76 FM me encanta también, lo controlo muy bien y cada uno tiene su rollito, pero vamos, que voy a empezar con los modulares ahora, echarlo. Sí, bueno, también todo se complementa y todo es aprender, ¿no? Sí, claro. Pero lo que te digo, que uno es la madre del otro, o sea, hay que ir a la base modular. Hay que hacerlo. Que ahora mismo, pues la verdad que hay una explosión bastante importante, sobre todo el movimiento Do It Yourself aquí en Madrid. Cosas que, bueno, que están haciendo un poquito desde la llegada de la gente de Faco, también desde que abrió sus puertas el taller de 37. Entonces, pues claro, toda esta gente que está generando y está construyendo instrumentos, pues también necesita pues un sitio que sea una válvula o algún espacio que sea una válvula para poder salir y tocar con esos cacharros que construyen. Entonces, yo creo que en cierta forma este evento pues es una respuesta lógica un poco a eso. O sea, a que la gente, pues, porque lo normal, tú vas a cualquier sitio en Madrid y es verdad, o sea, mucho ya blues, esto y el otro, pero cosas exclusivamente que tengan que ver con el do it yourself y que más aún tenga que ver también con un concepto un poquito más experimental, llegando al ruidismo o a cosas un poquillo más duras, pues no hay ahora mismo. Entonces, es saludable que ocurran este tipo de propuestas y yo creo que la idea básica un poco va por ahí. Y bueno, ¿cómo conociste este mundillo? ¿Cómo empezaron tus primeros pasos? Pues hombre, yo supongo como muchos, yo empecé inicialmente curiosidad, o sea, como músico electrónico, Entonces, claro, una cosa es hacer música, una cosa es hacer tus sonidos, tus presets y tus cosas, pero ya hay un momento, hay como un punto de inflexión en el que ya no solo quieres tocar el instrumento, sino que quieres abrirlo para ver qué hay dentro. Entonces, ya cuando lo abres, lo miras y no entiendes nada, y dices, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues lo lógico pues, es empezar a aprender un poquillo, empezar a leer, y yo creo que ese punto, pues como mucha gente, pues me ha pasado. Pasa que yo creo que el punto de inflexión fue cuando hace razón de 2 años más o menos, pues desembarca aquí en Madrid la gente de Befaco, por si alguien no lo conoce, pues es una propuesta para construir sintetizadores modulares basado en un proyecto totalmente open source. Y bueno, pues cuando llega la gente de Befaco, pues de la nada empezó a aparecer gente como yo, muchos otros, que nos hemos juntado inicialmente, recuerdo, en la Tabacalera, y a lo tonto éramos como 15 personas, o sea, y era muy curioso encontrar gente afín de algo tan específico como esto. Entonces, sí es verdad que te inicia la curiosidad, pero yo creo que un poco los padres fundadores de consolidar este espíritu que tenemos muchos, yo creo que tiene mucho que ver con la gente de Befaco. Bueno, ¿y qué tiene de especial el sonido analógico? ¿Qué te da en especial pues toquetear y trastear distintos instrumentos y modificarlos? ¿En qué sentido tiene? Bueno, son dos preguntas. Primero, ¿qué te da el sonido analógico? Y luego, ¿qué sentido tiene? A ver, yo no soy muy purista, yo hablo desde mi óptica, yo no soy muy purista entre sonido digital y analógico. Naturalmente lo analógico, pero hay que decirlo, o sea, he dicho que es más orgánico y eso hay que concederlo. Yo en realidad lo que busco mucho más es la flexibilidad del instrumento, o sea, las posibilidades que me pueda, no sé, yo me pongo delante un sinte monofónico, que sé yo, por ejemplo un Moog Prodigy, o sea, es un sinte que es que ya le veo el panel y sin escucharlo yo ya sé lo que me va a dar, o sea, sé que es un sinte que en una tarde le he sacado dentro de todo lo que me puede llegar a dar. Entonces, ahí es cuando empieza la inquietud de esto. O sea, a mí no me preocupa tanto el tema del sonido, o sea, yo no voy a decir que sea mejor o peor el sonido analógico o digital, sino que a mí lo que me interesa es esa flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas con un sistema cerrado, tanto analógico como digital, las cosas se comportan como lo que son. Un oscilador suena, punto, o sea, no hace otra cosa. El filtro filtra, no hace otra cosa. El LFO, pues se aplica lo que se aplica, no hace otra cosa. Las envolventes es lo mismo y así. Cuando tú ya tienes la posibilidad de poder meter mano en el cacharro, o mejor aún, construirlo, incluso a nivel modular, lo interesante en mi óptica es que ya las cosas empiezan a comportarse de una manera muy diferente. Por ejemplo, un oscilador puede convertirse en un LFO. Esa misma onda tú la puedes utilizar para generar un clock, por ponerte algún ejemplo. Las envolventes, pues lo mismo. O sea, tú una envolvente la puedes usar como una envolvente de valle pase. Y si es un generador de funciones, por ejemplo, puedes usar como un LFO, como un oscilador, como un delay de pulso, o sea, tiene muchísimas funciones. Entonces, para mí lo interesante realmente de este proceso es eso, que las cosas comienzan a comportarse de otra forma. Entonces, claro, ya el desafío deja de ser exclusivamente armonía, composición, notas, encadenar cosas. O sea, ya el desafío comienza a ser hasta dónde puedes llegar con el sonido o con lo que generas. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre sonidos más digitales, por ejemplo, tipo reacto, que también puedes hacer cosas, pues, ir encajando componentes y a lo que es construir. El A ver, yo creo que lo que tiene Reactor, o sea, sí se acerca mucho a este mundillo, pero claro, o sea, Reactor sí es verdad que lo que tiene son como piezas cerradas. O sea, él tiene mucho de cada cosa, pero todo está cerrado. Entonces, tú al estar trabajando con componentes, de nuevo, o sea, las cosas se comportan de muchas maneras y las cosas las ajustas a tu gusto. Reactor, construyes, es verdad, puedes meter mucha mano, pero es que trabajar desde un circuito yo creo que te da otras cosas. Incluso cometer errores, a veces cometes errores que haces cosas que dices, y esto mola. No debería ser así, pero mola. Y pasan ese tipo de cosas, entonces yo creo que son dos caminos diferentes. Quizá la finalidad sea la misma, pero son dos caminos totalmente diferentes y válidos. No, yo no descartaría ni uno ni otro, sino que son dos formas diferentes de encarar la misma situación. Y bueno, y por último, ¿cómo has planeado el concierto de hoy? Bueno, el concierto de hoy... yo creo que es lo antagónico a planear, porque yo creo que tiene mucho más que ver con improvisación, con experimentar. Entonces, normalmente cuando en anteriores conciertos, pues no sé, un poco lo que comentaba o antes, yo normalmente me ocupaba más de afinaciones, de que todo sonara bien, de que todo sincronizara con todo, y aquí el concepto yo creo que empieza a ser un poco el contrario. Entonces, eso por un lado te alegra el día, pero por otro lado te pide otras cosas. Entonces, ¿yo cómo lo preparé? Yo hoy no he venido, digamos, con un generador analógico, yo he venido con un sampler. Entonces, mi idea es exprimir ese nivel del sampler. Entonces, ¿cómo lo he preparado? Pues lo que he hecho fue buscar muestras de todo tipo, cosas muy retorcidas, cosas muy oscuras, cosas que no, y programar todo para tener mucho control sobre ello, y poder, en la medida de lo posible, pues ir desde una muestra limpia hasta destrozarla a la máxima expresión. O sea, yo creo que ese ha sido el concepto para prepararlo. Vale, ¿y alguna cosa que quieras comentar más? Pues nada, no, muchísimas gracias por el interés de esto, y nada, por aquí nosotros encantados de que esto empiece a tener difusión, y bueno, pues como todo, o sea, aquí tenemos un poquito un corazón open source, entonces esto es una propuesta abierta, y quien quiera acercarse, pues mira, bienvenido sea desde T37, desde Befaco, o qué sé yo, desde foros y lo que sea. O sea, yo creo que aquí el concepto es moverse, es ir inquieto, y sobre todo crear cosas que suenen. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, pues buscábamos un local para ensayar y encontramos uno grande, y bueno, pues tenemos un espacio que está bastante bien y da para organizar talleres y eso, que era parte de lo que idealmente pudiéramos hacer, y bueno, pues salió así. Uh-huh. Y la cosa ha venido rodada, tampoco es que hayamos hecho. Pero luego contactasteis con lo de Befaco, ¿no? Nosotros ya hacíamos talleres antes, o sea, uh-huh. Nosotros íbamos a los talleres de Befaco antes de tener el local. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera surgió naturalmente, porque ellos, hubo un factor que se quedaron ellos sin local muy repentinamente, y pues chicos, podemos y adelante. Y desde ahí empezó, y bueno, pues, somos T37, porque está en la calle Teruel 37. Y bueno, es local de ensayo y también hacéis los talleres, ¿no? Para montar los sintes. Sí, hacemos talleres de sintes modulares, y bueno, este fin de semana vienen los chicos de Familiar, que no son exactamente sintes modulares, son más aparatillos para hacer ruidillo y cosas electrónicas así como cacharretes, y que también va a estar divertido. Y bueno, ¿cómo has pensado hacer aquí en el Moroder, hacer la sesión, cómo interpretar? Pues esto surgió porque un amigo tuvo que hacer una performance en una especie de evento paralelo a Arco, y surgió que fue bastante divertido, y pensamos, esto tenemos que hacerlo en algún otro lugar. Y bueno, pues el amigo Santi dijo, pues Moroder, y bueno, pues he ido organizando la cosa, y bueno, pues aquí estamos. Y bueno, ¿qué es lo que te da a ti algo en especial, lo que sea el sonido analógico? Ese vuelta a sonido retro. No, yo no tengo ninguna predilección especial por el sonido analógico. A mí lo que me interesa más es el proceso del flujo de señales, y eso, un rollo modular, pero el analógico per se no me interesa. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, entre programas como Reactor o así, y este tipo de que estamos también haciendo modulares, que puedes dar las señales? Hombre, en el caso del analógico es que el sonido es bastante mejor, en cuanto a que, bueno, en mi gusto particular es menos preciso, pero bueno, en realidad es lo mismo, la base es la misma, son ondas y la síntesis, la base de la síntesis. Bueno, esto tiene una parte táctil importante, que es que tú conectas, decides un poco sobre la marcha, y no tienes que mirar la pantalla de portátil, que es importante. sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio impartieron un taller de cacharrines sonoros por parte de familiar en el T37. La gente de familiar vinieron de Barcelona cargada de cacharrines sonoros, blending para ampliar la cover monotribe. Y claro, también estuvimos allí y en esta es la entrevista que hicimos a Manu, el que ayudaba a realizar el taller por parte de familiar. Mission destroy all humans. The virus has been started. 2 minutes to eradicate. Code and MP zombie running. ¿Cómo empezó familiar o cómo empezaste tú lo que es el after hour mismo? Empezó como una reunión entre varios amigos. Que nos gustaba la electrónica, musical, hacer música con cacharritos, con consolas antiguas. Y quedamos para hacer pedales y para no hacernos sintes y un poco por quedar. Y cuando nos dimos a la cuenta estábamos ya organizando más que una quedada, un festival. Y es lo que terminó surgiendo, un pequeño festivalillo con talleres de electrónica y con conciertos por la noche, que es lo que ahora es el Familiar Fest. Y nada, como nos gustó tanto y salió bien, lo hicimos en Sevilla, pues volvimos a repetirlo, empezamos a organizar talleres y como que no quiera la cosa, pues aquí estamos 4 años después. ¿Y bueno, qué miembros son Familiar? Familiar somos Pascual, Sergio y yo. Somos ¿Y al principio que empezaste con el mundo de la Game Boy o...? El tema es que Sergio hace música con Game Boy y tal, y yo antes tocaba con un par de amigos que usan Game Boy y bueno, hacemos conciertos con de chiptunes para los familiares. Yo personalmente no hago música con Game Boy, ¿no? pero bueno, estoy también involucrado con Low Toy, que es un colectivo de música chiptune. Organizamos conciertos de chiptune. Hacemos cacharritos para modificar Game Boy, para viendo. No relacionamos con eso. Y bueno, ¿cómo lo clasificaría lo de antes de tu filosofía de hacer pequeños cacharros? Uf, sí, ¿cómo lo clasificaría? Bueno, es una consecuencia directa de la era de Internet, ¿no? Del siglo XXI este que nos ha tocado vivir. Tenemos toda la información a un clic, le preguntas a Google y Google lo sabe todo. Si tienes un problema, hay alguna personita de internet que ya tuvo ese problema, que lo preguntó y alguien se lo solucionó, nada más que tienes que preguntarle al oráculo Google y están todas las respuestas ahí. Con el tema de la electrónica, pues con más razón, ¿no? Es tecnología de los años 70, años 80, que está todo documentado, está todo ahí. Bueno, también parece como un fenómeno retro, ¿no? Porque antes la gente se hacía sintetizadores modulares o intentaba hacer circuitos blending, pues porque los pedales costaban muy caros, para hacérselo ellos mismos, para transformar el sonido, y los modulares igual, la gente se hacía antes los modulares, había hasta pequeños catálogos que te podías hacer modular, como hacerlo tú mismo, de 50.000 catálogos que te ibas haciendo pieza por pieza el modular, pero era por cuestión de precio, que costaban un montón. Y ahora es como un rollo otra vez de retro, de volver otra vez a esos tiempos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, no sé si llamarlo moda, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha llegado a cierto punto con la producción por ordenador y toda la cacharrería digital. Se ha llegado a un punto un poco de no sé cómo llamarlo, de no crisis, ¿no? Pero como que la gente parece que se ahoga en VST. Y bueno, pues han empezado a descubrir que las máquinas hacen cosas las más interesantes y que el sonido analógico pues tiene su cosilla. Y bueno, también te quería comentar que, bueno, que vosotros os dedicáis más a hacer como pequeños instrumentos, suenan pequeños artefactos, y qué diferencia hay, por ejemplo, con el Facu, que se utilizan para hacer los modulares. Hombre, es... son dos, ¿cómo llamarlo? Dos targets diferentes, ¿no? Para hacerse un bicho de esto hay que tener ganas y tiempo y dinero. Entonces, claro, No todo el mundo se va a meter a hacerse un modular, pero lo mismo alguien si quiere aprender a soldar o tiene la curiosidad de echar una tarde y ver a ver qué onda, y se hace un cacharrín y toda la cosa empieza. También hay gente que basa sus sets en pequeños artefactos, pequeños cacharrines sonoros. Hay, no sé cómo decirlo, hay gente patrón. Nosotros también estamos colaborando con Befa, hemos desarrollado un par de módulos con ellos. Pero bueno, es lo que te digo, es otro target. Así, ¿cómo comenzó la relación con ellos? ¿Y cómo con Befaco? Pues, a ver, empezamos yendo a sus talleres. Y luego también en el Familiar Fest, este que te comentaba, en el primero se vinieron ellos a dar un taller. Entonces, bueno, pues digamos que nos conocemos desde hace tiempo. Vinieron en el primer familiar vinieron y dieron un taller. Después fueron a dar otro taller. Bueno, nos metimos en los talleres de modular, nos construimos nuestros modulares Befaco con ellos. Entonces, digamos que si estamos aquí es gracias a Befaco. Y la cosa es más que hacer competencia, lo que hemos hecho ha sido funcionar. Bueno, también me gustaría preguntaros qué diferencia hay entre, por ejemplo, sonido analógico, sonido digital y, por ejemplo, lo que es el sonido con el Game Boy, que, por ejemplo, es una diferencia, por ejemplo, como distintas escuelas dentro de por lo que se podía denominar sonido un poco retro, ¿no? Sí, a ver, es que, ¿cómo decirlo? Digamos que son herramientas, ¿eh? Los sintetizadores creo yo que hay que tratarlos o hay que verlos como una herramienta, como un instrumento más. Y el sonido que salga de ahí dependerá mucho del músico, ¿no? Tú a una persona que le des este sinte hará algo radicalmente diferente que aquella otra. Es cuarto de lo mismo que si pones a alguien delante de Ableton Live con una librería de VST. Cada persona elegirá su VST, cada persona hará su música. Entonces digamos que no sé, yo creo que no se puede hablar de un sonido característico concreto, ¿no? Que es más bien el estilo de cada uno. Con el chiptune, con las Game Boy y las consolas retro pasa algo parecido. Sí que es cierto que al haber una limitación de medios, de hardware, el sonido es característico, ¿no? Se nota, ¿no? El sonido de una Game Boy es muy representativo, pero claro, dentro del mundo de la Game Boy tienes a gente como Meneo, que te hace electropical, cumbiero, salsón, gamberro, y tienes a otra gente como, yo que sé, el Ralph, que hace ahí un glitch core a 180 bpm, raruno, roto, no sé. Pues la gente puede ir a un taller. Pues la próxima vez que haremos un taller aquí en Madrid será el 28 y 29 de junio, creo que es sábado y domingo. 28, 29, 27, 28 de junio en el Mulafest. Aquí en el Palacio de Congresos, ¿no? Sí, en el IFEMA, eso. Bueno, ahí. El 28 y 29 de junio. El sábado por la noche, en el Morder, actuaron Val Verme, que hemos puesto casi todas sus canciones que estaban sonando durante este cacho de programa, con su guía bacteriológica ilustrada. También, antes del concierto, hicimos un pequeño coloquio sobre música, sonido industrial, y bueno, esto es lo que salió. Incluyendo a Warren Buffett, John Bob, Donald Trump, Peter Lynch, Julian Robinson, Michael Steinhardt, George Soros, John Templeton. Son solo algunos ejemplos de gente muy rica que ha hecho buena parte de su dinero operando los mercados financieros. Ahora es el tiempo de aprovechar de los mercados financieros usando la sistema. Este tiempo de tiempo es el tiempo de esta. Y tiene que estar a punto de destacar y conseguir una buena vida para ti y tu familia. Gracias por ver el video. Puedes usar esta técnica para ¿Cómo preparáis el segundo día de este pequeño festival? Pues, ¿cómo te diría yo? Algo así con unas ganas tremendas de liarla, básicamente. ¿Qué tal fue la experiencia de ayer? Al final... Brutal. Yo me solté la melena y la verdad que creo que todos nos lo pasamos más muy bien. Bueno, viene la cabeza de este evento, la cabeza pensante y caliente del evento. Y palote. Sí. Están bueno. Creando hacer efectos ya en mí, ¿sabes? Estoy fatal. Casi no puedo hablar. Se le notan las patillas. Sí. Tengo caídas. Sí. Tanto soldar, ¿no? Al final no es bueno porque la soldadura es tóxica y todo sí. Eso. Y bueno, preséntanos a los... Sí, Mariano, que es, Mariano. Que es mi 50% en Explosivo Río Tinto. Bueno, no sé. Bueno, este es otro proyecto paralelo. Este es el principal realmente nuestro porque, bueno, llevamos ya... Casi dos años. Sí, llevamos muchos años, 10 años, desde que empezamos con Contubernio, y somos miembros de los dos miembros fundadores de Contubernio, pero bueno, luego los demás pues no tuvieron tanto interés, o bueno, estaban a otras cosas, y al final dimos un golpe de estado, y ahora somos nosotros los que llevamos Contubernio, y hemos estado haciendo historias y tal, pero bueno, hace dos años empezamos a hacer a hacer un grupo de los dos. Una especie de pimpinela. Sí. ¿Y el hardware esta vez utilizado? Pues básicamente, Explosivo Río Tinto es un grupo de directo. O sea, nuestras grabaciones son en directo. No grabamos por pistas ni nada. O sea, lo grabamos del tirón, tal como sale. Casi todo no deja poner. Son improvisaciones, sí, pero bueno, hacemos uso de bastantes. De juguetes, incluso de sintes. De sintes analógicos, de cacharros de pisbendeados, de toda clase de mierda, la verdad. Bueno, ¿y tú utilizas, por ejemplo, más sintes hechos, ¿no? Yo lo del circuit bending he empezado hoy. Porque la han engañado ellos, sí, ¿no? Básicamente. Sí, no, pero utilizo cualquier forma que tenga, que genere sonido, tanto si es... un sintetizador analógico, como si es digital, como si es virtual, yo lo utilizo. Bueno, mira, tú para las voces, ¿qué utilizaste ayer? Por ejemplo, para ir cambiando un poquito, pues mira, llevaba un procesador de efectos muy conocido, un Gauss-Pad, y eso iba enganchado a otro procesador de efectos, un Yamaha de los años 80 que tiene un sonido bastante curioso. Y bueno, ¿cómo planeáis? ¿Cómo lo veis hoy? Poco la diferencia con la actuación de ayer. Bueno, ayer fue una puta locura, entonces tampoco puedo decir. Una... Ayer era una super jam, lo que pasa es que se acabó convirtiendo en un duelo de iniciación a jam. Sí. Fue muy... El problema de una jam de noise es que todo el mundo intenta siempre sonar más alto y al final se convierte el sonido en un gran chorizo en el que no se distingue nada, pero bueno, eso es lo que tiene. Pero hubo momentos muy buenos. Sí, estuvo muy bien. La verdad es que salimos muy contentos todos y sobre todo esta. Sí, tortura, pero fue por el arce loco, el conejo loco. Pues sí, nos torturó bien. Entonces, sí, entre ella y Sergio fueron las grandes estrellas, que hay que reconocerlo. Lo dejaron fatal. Bueno, total, que no sé qué te estaba diciendo. Que la gran diferencia, lo de ellos es otro rollo. Ya veréis que, o sea, hay ruido, porque también nos gusta, pero nosotros tenemos más rítmica, o sea, hacemos canciones, realmente lo que hacemos son baladas y pop. O sea, esto es así. Y villancico. A mí no me metes en eso. Bueno, ¿tú cómo te definirías? Ruido. Puramente, sí. Puro ruido. Otros lo llamarían de otra manera, no sé, lo llamarían drone o lo llamarían arte sonoro. Yo lo llamo ruido. Uh-huh. Es que mi gran influencia, de donde viene mi nombre, de lo del proyecto Dal Verme, viene precisamente de Luigi Russolo, de cuando él escribió el libro El arte de los ruidos. Uh-huh. Y él hizo su primer concierto con unos aparatos que él fabricó, llamado Intona Rumori, en el Teatro Dal Verme el día 21 de abril de 1914. Y por el centenario, por cierto, he sacado el primer disco que yo hice en el año 98, bueno, que lo hice, que lo repartí a unos cuantos amigos, y ahora lo he sacado como disco físico en el centenario de aquel concierto. ¿Y para ti, Mayra, cuál es tu más grande influencia? Pues es que son muy variadas. Realmente escucho todo tipo de música, incluso no es solo electrónica, evidentemente. Pero bueno, dentro de la electrónica admiro tanto a gente del electro, del EBM, más experimental, noise. No me gusta decir un grupo en concreto, un tal. Me costaría mucho elegir uno solo. ¿Y para vosotros, aparte del Serri, cosas? Pues mira, los gandules, los ganglios también, que son grandísimos. No sé, ahora mismo. Que es variado, tú más. Sí, y House Arafna y todo lo que es Garazforro, que son unos grupos que tienen mucho que ver con esto. Y no, la verdad es que nos pasa un poco a Moira. Llevamos muchos años escuchando muchos tipos de música. Siempre, yo estaba siempre metido en rollos de música más oscura y tal. Pero al fin y al cabo, me vuelves a poner los 242 del 88. Y se me caen los calzoncillos igual, ¿sabes? O sea, no sé. Hay cosas que han cambiado un poco y tal, y Mariano es un poco más de, más de tirando, indie. Sí, más tirando. Sí, sabes, de los planetas y cosas así. ¿Sabes? Mariano es como de Granada. Bueno, oye, que el Granada y no soy yo. Ya, pero tú no eres como de Granada. ¿No? No, no, no. Es como de Marte. Tú eres más bien de... Pero no viene de Santurce o por ahí. Sí, no sé. No, sí, yo ya. Y bueno, Pedroñeras. Sí, sí. Y quería haceros una pregunta: ¿qué pensáis, por ejemplo, del estilo gótico más o menos oscuro? Que pues, en los años 80, 90 más o menos estaba más o menos unido y de repente se empieza a separar haciendo multitud de sellos, de multitud de estilos. Y que por lo menos a primera apariencia parece que no están unidos y que hay bastante separación, ¿no? Hay un tipo de fiestas para un tipo de música, pues MM ochentera, tal, y es... A mí me parece un gran error. Yo cuando pincho siempre mezclo, o sea, no te pongo un tema de rock gótico clásico como de electro, como de tal. Yo creo que es que una cosa no quita la otra, no sé, es que solo hacer una fiesta para pinchar mierdas de la talla de Combi Christ, pues mira, sin comentarios, o sea, no te digo más. Hay más. ¿En serio que no lo sé? Bueno, ahora pues te explicamos. Sí, luego te lo vamos a contar. No, a lo que me refiero es que no. O sea, hacer una fiesta en la que solo pones un estilo de música no puede durar más de una hora sin aburrir a todo el mundo, yo creo. Vamos, esa es mi idea. Sí, no, pero también lo que me refiero. Sobre todo si no pones a Rafael. Efectivamente, Rafael. Si no, Rafael, sí. Hora, vale. Y Baltimora. Pero, por ejemplo, también me refería, pues, por ejemplo, entre el noise, lo que sería dar ambient, lo que sería el drum, claro. Lo que es que postindustrial. El problema es un momento que se va poniendo un montón de etiquetas y se van separando. Hombre, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que las etiquetas son una puta mierda, ¿sabes? Porque etiquetarse, o sea, yo lo que hacía cuando empecé hace, pues, no me acuerdo, en el 98 por ahí, no tiene nada que ver con lo que hago ahora. ¿Y cómo lo etiquetas? ¿En qué se parece? En que soy la misma persona que la está haciendo, ¿sabes? No se puede etiquetar. No se puede etiquetar, y lo que hacemos nosotros, bueno, ya lo irás. Pero bueno, lo que se puede etiquetar, y lo segundo es que se evoluciona. Efectivamente, hay una evolución, entonces etiquetar es una mongolada, o sea, es así. ¿No? Efectivamente, es como, no, nosotros solo vamos a... Mira, te voy a poner un ejemplo de un grupo... En los 80 no se oía nada de lo que era... O sea, ¿qué es rock gótico? En los 80 ni existía. Claro. Se le puso el nombre después. Efectivamente, si es que... Yo no oí nada de esto es rock gótico en los 80. No sé, es que yo creo que me parece que es una equivocación, ¿sabes? O sea, casi... Mira, el ejemplo es... por ejemplo, Reserva Espiritual Occidente es un grupo en el que yo empecé, vamos, fue un grupo que creé junto con Cela y bueno, el sonido que hace ahora no tiene nada que ver con lo original que hacíamos, que era muy cercano al industrial, bastante salvaje. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Y realmente estábamos pensados para un público oscuro? Ahora lo escuchan los modernos, no sé si me entiendes, es un poco... No sé, es que yo ahora mismo escucho cosas que se salen en Radio 3, o sea, relativamente comerciales, igual que escucho cosas que, yo qué sé, que encuentro por internet o que me pasan amigos o qué tal. Es que estar cerrado a lo que se conoce, pues no sé quién coño se inventó esa mierda, como la escena, o sea, ¿pero qué es eso? O sea, ¿quién definió esa basura? ¿Las discotecas? Para exactamente. Bueno, básicamente para condenar. Sí, lo de la escena. Es que no, la escena. Es que tú no eres de la escena. ¿Qué escena? Ni qué mierda. ¿Sabes? Si al final siempre somos los mismos los que acabamos yendo a los conciertos. Bueno, un poco hablando de conciertos y Reserva Espiritual de Occidente, que hagáis un concierto con... espera un momento, que esto... Bueno, con Esplendor Geométrico... No, no, que hagan, yo ya no estoy en... ¿Ya te fuiste? Sí. Pero bueno, pues... Es un poco que son, Esplendor son los más grandes, ¿sabes? O sea... Esta mañana estábamos en casa y he puesto un tema y es que Valverde no lo había escuchado nunca y sabía que era Esplendor y dice, esto es Esplendor Geométrico, ¿no? De los ¿sabes? Pocos temas que no había escuchado. Sí, exactamente, ¿sabes? Era... Siempre son bien recibidos. Algo no sé qué del afro... Yo utilizaba Esplendor Geométrico para estudiar. Una broma. Me concentraba un montón. Claro, yo creo que para, vamos, para la Reserva Espiritual de Occidente debe ser un honor tocar con ellos, ¿sabes? Pero cualquiera lo sería, curioso, ¿no? Curioso, entre sí, la más dormidera y la no, calle. Sí, pero al fin y al cabo, la, ¿cómo te diría yo? La filosofía es muy parecida. O sea, no tienen un sonido que tenga absolutamente nada que ver, pero la filosofía de dominación y control es muy similar, ¿sabes? O sea, eso solo hay que molestarse en escuchar las letras de la Reserva, que por muy suave que parezca, o sea, por muy suave que parezca la música, la letra tiene tela. Y bueno, ¿qué pensáis también del rollo, por ejemplo, de corriente industrial y sus ideologías, que siempre termina teniendo bastante problemas? Yo es que mejor no prefiero hablar sobre esto. Ah, ¿pero hay problemas por eso? No sé, es que yo, como entiendo al industrial, lo que no, pero bueno, gente entiende old school... No, pero... sé. Probablemente por eso, ser... una música relativamente violenta, bastante violenta, ¿no? Y bueno, utilizar un tipo de instrumentaria, pues cuestiones que siempre da problemas. Ya, pero bueno, no sé, eso es la idea que tenga, las ideas que tenga cada uno, lo que pasa es que sí, hay, pues eso, como en todas las historias, hay retrasados mentales en todos los sitios y siempre hay gente que... Que ya nos dijo. Que se, hay, yo conozco a gente que se piensa que porque te escuchas dark folk, por ejemplo, ya eres neonazi, es decir, mira, ¿por qué no te pones Sangre de Muérdago? ¿Sabes? No sé, es que hay muchísimos grupos, cada uno pensará lo que sea, pero normalmente cuando lo que estamos plasmando en la... No creo que sean ideas tipo un grupo de rock o de hoy, que eso está muy claro, ¿no? Lo que están diciendo o grupos de anarcopunk y cosas así, eso está muy claro que tienen un rollo político. Nosotros utilizamos la política como un... generalmente, como un proceso, como simplemente es algo, puede ser algo estético o... No sé, eso depende de cada grupo y de cada persona, pero intentar buscar... Y de lo que quieras pensar. Efectivamente. Pero vamos, yo creo que, bueno, pues eso, lo típico de intentar siempre poner a todo el mundo en su... Cada uno en... Estos son así, estos son del otro lado, ¿sabes? Y bueno, ¿y el futuro de la música industrial? ¿Veis que todavía sigue teniendo futuro o más o menos...? Está acabado ya. Bueno, vamos a ver, acabado. Está acabado el. Está acabado. No sé, yo pregunto. Está acabado el psicobilly, sigue habiendo grupos. Está acabado el punk, sigue habiendo grupos. Nada está acabado, siempre siguen habiendo grupos que van saliendo, que mezclan. Eso, que se lea El Arte de los Ruidos de Luigi Russolo. Vale, efectivamente, ahí lo tienes. Te pones el intro rumor en la cabeza. Y ya está, luego te vas a meditar. Y bueno, hay infinidad de posibilidades por los ruidos. Si es que hay infinidad de posibilidades. Sí. Es decir, eso es muy... No, es que no se va a acabar nunca. Y bueno, comentar algo así para la gente, para que empiece a estudiar, bueno, para que empiece a escuchar música más diferente, más abstracta, como música industrial o gandia, o drone, o cosas así. Que no se escuchen a nosotros, qué cojones. O sea, que tenemos, se vengan aquí. Mira, tenemos los grupos de Contubernio o de Alberme por su lado, que tiene su... Ahí, o sea, ahí pueden empezar. Por ahí pueden empezar. Hay variedad. Y bueno, y para animar a tipo talleres como hemos estado esta mañana, talleres de hazlo tú mismo, o que prueben, tal, ¿cómo los animarías? ¿Cómo animarías? Simplemente que tienen que venir y verlo, porque bueno, tú lo has probado esta mañana. No es tan difícil. Siempre tienes ahí a alguien que te está echando una mano y vas a acabar llevándote algo que va a sonar sí o sí. Tardarás más o tardarás menos, soldará mejor o peor, pero te echarán una mano siempre, aprendes un montón de cosas. Me parece genial, vamos, no sé. Eso es, el que llega allí y prueba, vuelve. Ya está enganchado. Yo creo que todos... Cuidado que engancha, niños. Sí, mira, cuidado que engancha. Carlos también ha estado pasando lo fatal, pero al final ha hecho algo. Thank you. Y casi sonaron Explosivos Río Tinto en el modo verano. Thank you. Y con esto termina nuestro programa por hoy. Recordaros que estamos todos los domingos de 19 a 20 horas aquí en Radio Sol Ágora. Y bueno, que también en la página de Radio Sol Ágora podéis bajar los podcasts y bueno, podéis escuchándolos cuando deseéis. Bueno, también recordaros que tenemos la página de Facebook, que allí se anuncian conciertos, noticias y todo lo que tenga que ver con nuestro mundillo. Y bueno, sin más, desearos un feliz fin de semana y pasarlo muy bien. Hasta luego. Thank you.